¿Cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria. Si usted quiere ir a nuestra nueva página, se encuentra en reydegloria.org. So, si se acuerda del .org, vaya ahí. Y una de las cosas que hemos cambiado, bueno, yo personalmente, antes era parte del Ministerios Miracles and Wonders Ministries, y por razones personales, que yo creo que más adelante vamos a testificar lo que Dios ha hecho, me cambié al ministerio. Ahora yo voy a ser el principal de este ministerio. Somos un ministerio no lucrativo, como usted ya lo sabe, como es Miracles and Wonders. Miracles and Wonders va a seguir siendo el ministerio donde usted va a poder ir a aprender de las cosas de Dios. Juan Villalobos es el encargado de ese ministerio. El punto de este del ministerio Miracles and Wonders, y Juan hablando conmigo siempre él nos dijo, el ministerio Miracles and Wonders va a ser el punto de origen para muchos ministerios que van a salir de este punto. Y ahora la palabra que ese hombre, Juan, un hombre de Dios que respeto mucho, se ha cumplido. Porque del ministerio Miracles and Wonders, Dios me dio el deseo de tener algo propio, ¿no? No porque yo siempre he dicho que yo siempre he trabajado bien bajo otra persona. Yo siempre he sido, cuando he trabajado, el segundo en comando, como se dice, y siempre me ha gustado trabajar así, pero Dios es bueno y hay que algunas veces seguir lo que Dios siente en el corazón. Ahora, hay muchas veces que la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, nadie conoce el corazón. So, una de las cosas que le quiero decir es que hemos predicado la Biblia en el año, que lo voy a seguir haciendo en este nuevo ministerio, Rey de Gloria. Sí, como le dije, la website va a ser reydegloria.org. Ahora, no me voy a traer ninguna gente de la que me estaba escuchando en el Miracles and Wonders Ministry, porque no es ético. So, no puse ningún anuncio, no puse nada en el ministerio Miracles and Wonders para que después no haya confusión que yo me traje el montón de gente. No, tampoco eso. Sino que yo voy a seguir grabando las predicaciones sin decirle a nadie que me he cambiado. Si usted lo encuentra, es porque Dios quiere que lo encuentre. Y si no lo encuentra, es porque Dios no quiere que lo encuentre, ¿no? Sencillamente así. Ahora, yo siempre les he dicho que parte del ministerio que yo tengo es personal. Porque yo estoy leyendo la Biblia y quiero entender lo que dice la Biblia personalmente para mí, para mi persona. En Hechos capítulo 17, versículo 11, está hablando de unas personas en un pueblo que eran judíos. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. So, habían dos grupos, los de Tesalonia. Ellos querían saber si la palabra era de Dios, ¿no? Y los de Berea eran los judíos que estaban en otra sinagoga. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted siempre tiene que buscar la palabra para ver si lo que estoy hablando viene de la palabra. Porque yo me puedo sentar aquí y decirle, contarle cuentos de hada y decirle, oh, véase Mateo capítulo 3, porque es cierto. Pero como le dije, es su responsabilidad a escudriñar las palabras, como lo dice aquí en los actos, en los hechos, para que usted sepa dónde está parado usted, ¿no? Esta es una cosa. La otra cosa que yo siempre les he dicho, yo no estoy aquí para predicar doctrina. No estoy aquí, no tengo ninguna autoridad para predicar doctrina, ¿no? Lo que yo quiero hacer es entender la Biblia para mí, y al mismo tiempo estamos en un grupo, como hablando entre amigo y amigo. Una vez nos sentamos unos amigos, estábamos muy jóvenes, nos sentamos y estábamos platicando de lo que se permite y lo que no se permite en el matrimonio. Y llegó a un tiempo que llegó la plática muy personal, ¿no? Éramos jóvenes. Y eso es lo que queremos hacer, hacer una plática muy personal donde nosotros podemos debatir las cosas de Dios. Y si digo algo, no significa que es cierto, que le estoy lavando el coco o que usted búsquelo en la palabra, ¿no? ¿Sí me entiende? Y lo que yo voy a tratar de hacer es, primeramente, quiero dar ejemplos personales algunas veces, pero me voy a limitar a hacer eso porque no es bueno. La otra cosa es no tratarlo de persuadir a que usted escuche nada más un punto de vista, sino que hay muchos puntos. Por ejemplo, la Trinidad. Hay muchos puntos. El rapto. Hay muchos puntos que su iglesia tiene ya en escritos. Y ya han hecho, ya ellos han hecho una conclusión de lo que es bueno y no lo que es lo malo. Yo lo que quiero traer es la otra perspectiva de la moneda, de la otra cosa que la gente piensa, ¿no? Y vamos a discutir ahí. Hay algunas cosas que la gente piensan que están más, como dicen, ni llegan a lo que es verdad. Pero las vamos a discutir un poquito para que usted sepa las historias, ¿no? Ahora, yo les he dicho que uno nunca sabe las intenciones de la persona. Uno no puede saberlas así por viendo la persona desde lejos, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que por los frutos los conocerás. Ahora, y todos somos nosotros, todos hemos oído lo que dijo Pablo. Dice que y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, los frutos del Espíritu son, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus piscencias. Ahora, no está diciendo la palabra que tenemos que ser perfecto, porque nadie es perfecto. Todos tenemos nuestros defectos. Pero nosotros tenemos que marchar hasta donde se encuentra la perfección, ¿no? Como Cristo, tenemos que ser perfectos. Y como le digo, yo tengo mis defectos y no estoy diciendo, pero tenemos que ver el todo el paquete total, ¿no? Que por los frutos los conocerás. Una de las cosas que a mí siempre me ha apasionado, o sea, la enseñanza también, y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón como ministerio, enseñar la palabra de Dios. Ahora, eso es lo que yo quiero hacer. Dice en la otra escritura, dice, si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, dentro de nosotros. El Espíritu nos da, nos enseña lo que es la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho que muchas veces, bueno, casi muchas de las veces que ha tratado personalmente conmigo, ha usado la palabra del Espíritu Santo para comunicarse conmigo, ¿no? Y algunas veces no es que el Espíritu me dice, ve Hechos, ve Hechos 17, 11, que yo te, no es eso, no estamos hablando de eso, sino que estoy estudiando la Biblia, veo un ejemplo de alguien que está pasando o que pasó algo que estoy pasando y digo, mira, esto es lo que Dios tiene como bueno, eso es lo que yo estoy hablando, ¿no? So, tenemos que andar en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, porque no es por lo que nosotros podemos presentar ante Dios lo que le agrada a Dios, sino que lo que le agrada a Dios es lo que puede hacer Dios en nuestra carne, no en nuestra carne, sino que en nuestra persona, ¿no? Todos hemos oído las canciones que dice Dios usa mis ojos, usa mis manos, usa mis labios, usa mi voz. Y eso es lo que queremos presentar aquí. Y yo creo que todo momento, todo tiene su tiempo, ¿no? Y vamos a estar trabajando también, vamos a estar trabajando con misterios, Miracles and Wonders, para que seamos un grupo junto, ¿no? Yo aprecio mucho a Juan, ha sido una persona que me ha ayudado mucho, hemos batallado en el ministerio también, hemos sacrificado muchas cosas juntos en el ministerio, yo lo vi, una persona que respeto mucho, como les dije, so, vamos a seguir haciendo las cosas de Dios y a seguir haciendo a lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Vamos a comenzar la lectura de ahora y vamos a estar leyendo la lectura de agosto 27, Ezequiel 1 al 4. So, la lectura de Ezequiel es muy interesante porque hay mucho contexto en ello, ¿no? So, vamos a leer el primer versículo. Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, en el quinto día del mes, estando yo entre medio de los captivos, junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visión de Dios. En el quinto día del mes, que fue en el quinto año de la cautividad del rey Joaquín, vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y la mano de Jehová fue allí sobre él. Ahora, Ezequiel es hijo de Buzi. Buzi es un sacerdote. So, lo más probable que Ezequiel, bueno, tenía que ser levítico, ¿no? Ezequiel. Y lo más probable también que él iba a ser sacerdote también él, porque su padre era sacerdote. Un poquito de Ezequiel aquí cuando vamos en la historia. Si nos vamos a lo que ya leímos, vimos cómo primero los asirios conquistan a Jerusalén, después los babilonios conquistan a los asirios, y los asirios se unen con Egipto, pero los babilonios los vencen, después Babilonia vence a Egipto, que lo profetizó Jeremías, y después la Babilonia va contra Judá, o contra Judá, ¿no? Y Judá es conquistada, pero antes de eso es conquistada tres veces. Bueno, una vez fue conquistada, pero las segundas dos veces Nabucodonosor llega otras dos veces a aplacar todo el escándalo que forman, porque lo que pasaba era que los conquistaba Babilonia, ponía uno de sus reyes, la gente se rebelaba contra ese rey, lo mataron, como nosotros vimos ya en la lectura de Jeremías, hacían sus cosas. Babilonia llegaba otra vez, les pegaba una paliada, los conquistaba otra vez, y después se volvían a rebelar y los llevaba otra vez. Ahora, hubo una costumbre que los asirios fueron los primeros que la implementaron, que era llevar la gente a diferentes países. Diferentes países porque quitaban a la gente del patriotismo, ¿no? Porque mucha gente, la gente se invadía, oh, pues yo soy de Israel, yo tengo que proteger la patria. Pero si no estaban en la patria, ¿qué iban a proteger, no? So, eso fue empezado por los asirios, y vamos a ver en el futuro, en las lecturas de Daniel, que fue terminado por el rey de Persia, el que conquista a los babilonios, que se llamaba Cyrus. So, Daniel fue llevado en la primera conquista, en el año 600 a 5 antes de Cristo. Si usted no lo sabía, el tiempo se divide cuando Dios Jesucristo viene al mundo, que es cuando él nace, es el año cero, y de allí el tiempo se cuenta para adelante, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 10, 20, 30, 40, 50. Antes de Cristo, el año se divide y el tiempo va para atrás. So, el año menos 1, el año menos 2, el año 3, el año 4, 5, 6, 7, 8. So, cuando usted lee antes de Cristo, significa que pasó 605 años. El número más alto que vea es el tiempo, ha pasado más tiempo para el año 0, ¿no? Porque la cuenta va regresiva o para atrás. So, como le dije, la primera conquista de Babilonia contra Judá pasó en el año 605 antes de Cristo. Ezequiel fue llevado en la segunda conquista, que fue en el 595 antes de Cristo. Jerusalén fue quemada en 586 antes de Cristo, ¿no? So, 597, 586 y 605 antes de Cristo. Ezequiel profetizaba a los cautivos de Babilonia. En ese tiempo, Babilonia había todavía gente en Jerusalén. ¿Se acuerda? Porque Jerusalén todavía no ha sido destruida. Habían falsos profetas que predicaban que la gente iba a volver otra vez para Jerusalén. ¿Sí se acuerdan en Jeremías cuando vimos cuando Jeremías tuvo un gran problema con los profetas falsos porque decían, no te preocupes vos porque Babilonia la vamos a hacer ñicos, como dice el Salvador, el salvadoreño, si usted no me entiende, no te preocupes porque no, Babilonia no nos va a poder vencer, ¿no? Bueno, cuando Ezequiel llega a Babilonia y lo llevan cautivo, hay falsos profetas ahí que están diciendo, no se preocupen vos, porque nosotros vamos a salir de Babilonia y vamos a regresar. Ezequiel está profetizando, no, háganse sus casitas, comiencen a cultivar, porque aquí vamos a estar un montón de tiempo. Jeremías les dice cuánto tiempo, 70 años van a estar ahí. So, no te preocupes, porque ellos ni deshacer las maletas querían, ¿no? Ya tenían sus maletas cuando los deportan y ellos se querían quedar con la maleta en mano para ver cuándo iban a regresar, porque los falsos profetas les decían que iban a regresar. So, en el Salmo 137, si usted va ahí, nos da un como una narración de lo que la gente estaba pasando. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún lloramos acordándonos de Sión. Sobre los sauces de medio de las colmados nuestras arpas, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que ahí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y lo que no habían nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantaos algunos de los cánticos de Sión. Lo más probable es que esta gente que tenía arpa eran de la orden sacerdotal y querían que le cantaran salmos, ¿no? Y de ellos decían, ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jehová, mi diestra olvidaría tu destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Acuérdate, Jehová, contra los hijos de Edom en el día de Jerusalén, los cuales decían, arráscala, arráscala hasta los cimientos. Hija de Babilonia, serás destruida, bienaventurado el que diese el pago de los que no hiciste. So, dice aquí algo que me fascina de ellos, ¿no? Ellos están en, como les dije, están en el río, están sus arpas están colgadas, no quieren cantar. Ahora, nosotros podemos asumir que esta gente era pecadora, pero no tiene que ser el caso, porque sabemos que Daniel fue llevado en la primera cautiverio y era un hombre de Dios. Ezequías también era un hombre de Dios. So, estas gentes de Dios estaban pasando cosas malas, no significa que ellos estaban pecando, sino que ellos anhelaban servir a Dios y tal vez se preguntaban, por qué Dios nos sacaste de nuestras tierras siendo nosotros tan dedicados a ti, ¿no? Y en su mente, tal vez ellos oían lo que los babilonios decían, oh, olvídate de tu tierra, olvídate porque aquí vas a estar, tú te vas a hacer babilónicos. Y ellos decían, si me olvido de Jerusalén, que mi mano, que mi diestra olvide su destreza, o que mi mano, mi mano derecha, que es la mano que uno más usa, se olvide, como, o que yo me olvide de mi mano, ¿no? Derecha, ¿te imaginas que me olvide de la mano? Y que mi lengua se pegue a mi paladar. So, ellos tenían convicción de no olvidarse de Dios. Usted tiene que tener convicción de no olvidarse de Dios en los tiempos de angustia. Eso es lo que le quería decir con eso. So, y un poquito más de la lectura. So, Jeremías también en ese mismo tiempo les estaba profetizando a los que habían quedado en Jerusalén, porque si se acuerda, dos, tres veces fue invadida, la tercera vez fue Jerusalén destruida por completo, pero en el Jeremías estaba todavía ahí en la tercera en Jerusalén predicando a la gente. No, lo que los falsos profetas en Jerusalén estaban diciendo, no te preocupes porque aquí estos no pasan, los babilonios no pasan. Jeremías decía, pásense en los babilonios porque es la palabra de Dios, pásense, pásense, porque si no se pasan con ellos, ellos vendrán y los destruirán. Ellos decían, no, no, no, no, eres un traición a la, traic eres un traicionero a la patria, ¿no? Entonces, Ezequiel, como le dije, fue llevado en la segunda llevada o en la segunda conquistada, y tenía por lo menos 13 años. Y ahora, ¿cómo sé yo eso? Porque primeramente leí las concordancias, segundamente tengo otro libro que se llama Haley's Bible Handbook, y es muy... tiene mucha información a cuenta de eso, ¿no? Daniel fue llevado en la primera conquista, como ya se los di lo había dicho, y tenía por lo menos, aquí dice que 9 años, y ya él ya había tenido mucha fama. La única cosa, la diferencia entre Ezequiel y la diferencia entre Daniel, es que Daniel fue mandado a predicar en el palacio. Ezequiel fue mandado a predicar con los que estaban en los cultivos. Y eso es lo bonito de Dios. Dios no tiene el concepto del comunismo, que dice, oh, todo para la gente, todo para la gente. Todo para la gente y nada para lo que está establecido ya. No, no tiene, Dios no tiene ese concepto. Dios tenía el concepto. Y mire, una de las cosas que a mí me impresiona mucho, si usted lee la ley de Dios en los Levíticos, en Deuteronomio, cuando la gente daba un porcentaje o daba pagaba tributo por sí mismo, ellos tenían que pagar tributo por persona, ¿no? Dios les había dado una ley y le decía, si la persona es pobre, tiene que pagar si la persona es muy rica, tiene que pagar el mismo tributo que una persona que es pobre. ¿Sí me entiende? Y eso vamos al concepto de que muchos piensan, oh, si la persona es muy millonaria, tiene que pagar más taxes porque no es justo que ella tenga mucho dinero y yo no tengo nada y estoy pagando el mismo porcentaje de taxes, ¿no? Y Dios está opuesto a ese concepto porque para una persona que tiene millones, 10% es lo mismo que para una persona que tiene 100 pesos, 10% tiene que ser lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que se ve más dinero porque el otro tiene más. No, pero el concepto es el mismo, ¿no? La ciudad de Jerusalén finalmente fue conquistada en el 2600. Ahora, no, yo no estoy seguro, yo leí que tal vez Ezequiel era pupil o era estudiante de Jeremías, porque Jeremías, si hay evidencia en la Biblia, que mandaba cartas a los que estaban cautivos en Babilonia. Y como lo más probable que Ezequiel las mandaba derecho a los sacerdotes. Ezequiel, su padre era sacerdote, eso tenía alguna influencia. Tal vez él oía lo que Jeremías traía para el pueblo, ¿no? Tal vez por las manos de Baruch, porque Baruch no estaba en prisión. Vamos a seguir leyendo. Ezequiel, se está poniendo bueno esto, ¿no? Y dice, en el quinto día del mes fue en el quinto año de la ciudad del rey Joaquín, vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Quebar, y la mano de Jehová fue ahí sobre él. Y miré, aquí un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con fuego envolvente, y alrededor suyo un esplendor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Ámbar es el color. Creo que es verde. Ahora, aquí, les digo, vamos a ver algo que muchas gentes considerarían que esta persona está loca, ¿no? Por la visión que él va a ver. Pero hay algo interesante. No nada más ha sido Ezequiel que ha visto a Dios en visión. Hubieron tres profetas que vieron el trono de Dios. Isaías, que fue en el tiempo de 760 antes de Cristo, Ezequiel, que fue en el 586 antes de Cristo, Juan, que fue 90 años después de la muerte de Cristo, 90, no se sabe exactamente, 90, 80, hay unos que dicen que hasta lo escribió, bueno, lo escribió en la isla de Patmos, sabemos que ya tenía por lo menos 90 años, no sabemos, ¿no? Pero 90 años, digamos, 80 años. La diferencia es que entre Isaías y Ezequiel hay un promedio de 174 años de historia. Y antes no era como ahora. Yo le digo a la gente, gracias a Dios por Wikipedia y todo lo que tenemos en la internet, que yo puedo buscar y me da exactamente la historia. Yo puedo buscar la historia de cualquier personaje y ahí está. No tengo que salir a la librería como antes, que yo tenía que ir a buscar. Antes tenía que ir a la librería. Yo me acuerdo de eso porque yo soy de ese tiempo, de los noventas, tenía que uno ir a buscar a la librería, había un cajón con un montón de tarjetitas y uno buscaba ahí por él, y si no lo tenían que ordenarlo de otra librería y se tardaba una semana. No, ahora la INNR usted pone quiero saber esto y le da toda la información. Ahora, no todo lo que está ahí es cierto, eso no se crea todo, pero hay mucha gente respetable y hay webpages respetables como Wikipedia donde chequean y dan cosas que sí son ciertas, ¿no? Uno de mis profesores en la escuela estábamos hablando qué fe tenía él en ese Wikipedia, ¿no? Y él se especializaba en química. Y él nos estaba enseñando sobre la reacción, una reacción, el Calvin Cycle, que se le conoce, que es una reacción de las plantas, ¿no? Y él abrió una cuenta en Wikipedia y se puso a escribir mala información acerca del Calvin Cycle. No duró menos de un día y la gente ya lo había compuesto, ¿no? Pues no le voy a decir que siempre sucede así, porque han habido muchos casos, como hay un caso de la iglesia de Scientology, que habían contratado a un hombre que cada vez que alguien escribía algo malo de esa iglesia, alguien más escribía algo bueno, ¿no? Y se seguían peleando, que no le voy a decir que siempre funciona, ¿no? Ahora, Juan escribe casi, bueno, lo mismo visión tienen estas dos gentes, tres gentes, y pasa, como le dije, Isaías 760 años antes, Ezequiel, 174 años antes o después, Ezequiel ve lo mismo y Juan vuelve a ver lo mismo en el año 90. Ahora usted dice, pues es casualidad, ¿ve? O tal vez la otra persona sabía la visión ya y estaba muy cansado o se comió un burrito bien de esos que vendían y tuvo una mala pesadilla, ¿no? So, todo esto lo tiene que tomar usted con fe. Esto no vamos a encontrar evidencias. Usted lo puede analizar con una lupa y decir esto significa esto y esto y esto. Pero estas son las cosas que se creen por fe. ¿Ok? Todas estas descripciones son otra cosa que les quiero decir. Todas estas descripciones que vamos a ver ahorita son hechas con imágenes o con símbolos que el hombre conoce, ¿no? So, vamos a seguir leyendo y les voy a explicar lo que significa eso. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido, y debajo de las alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se movían cuando andaban, cuando uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras eran cara de hombre y cara de león al otro de, al lado derecho en los cuatro, y la izquierda cara de buey en los cuatro, y los cuatro tenían una cara de águila. Ahora, una de las cosas que tiene que ver usted aquí es que estas personas tuvieron que ver una cosa que nunca nadie más la había visto. Otra de las cosas, lo tuvieron que describir con las cosas que ellos conocían, ¿no? Si yo le doy un ejemplo, digamos, si lo llevo 20 años antes, no, digamos 30, ¿no? En los 80, y yo le digo, descríbeme cómo se va a ver un iPhone, o lo que es un, yo le enseño un iPhone, ¿no? ¿Y usted qué me va a decir? Yo creo que no va a poder, o le describo yo una computadora. Usted lo que me va a decir es un TV, ¿no? Una vez trabajando, el patrón cambió los monitores de la oficina, ¿no? Los monitores que teníamos eran unos dinosaurios bien grandotes. Y nos dio como flat screens o de las chicas, las pantallas chicas para que hiciéramos, ¿no? Bueno, él dijo, vayan a reciclar eso, llévenlo a reciclarlo, ¿no? Uno de los trabajadores que trabajaba en la yarda salió corriendo y dijo, hey, yo me voy a llevar uno de esos porque lo voy a usar para el TV, porque pensaba que era un TV, ¿no? Y muchos de nosotros describiéramos una computadora como un TV, ¿no? Una keyboard como una typewriter si tuviéramos 30 años, porque son las cosas que conocemos, ¿no? Jesucristo dijo algo en Juan 3:12, dijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese cosas celestiales? So, las cosas celestiales son un poquito son muy, muy, muy costosas de entender algunas veces porque usamos el lenguaje humano cuando el lenguaje humano no tiene concepto de lo que se está hablando, ¿no? So, dice aquí los querubines. Imagínese usted que de repente usted está en un río, ¿no? Tal vez está bañando y haciendo una carne asada. Y que, bueno, esas son mis palabras. Y que de repente usted vea para arriba, hay una visión, usted o tiene una visión, y vamos a ver en la otra visión que él tiene, que dice que lo jala del pelo para arriba el ángel o la criatura, y usted de repente ve unos que se parecen como hombres, que tienen cuatro águilas, que vuelan, que tienen cuatro caras, una de las caras era un buey, el otro una águila, el otro un hombre y el otro un león, ¿no? Ahora, muchos atribuyen esta descripción a lo que se ve a la descripción de los del evangelio, porque Marcos describe a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Lucas describe a Jesucristo como el sirviente o el buey, ¿no? Porque el buey sirve porque él es el que hace todo el trabajo. Juan lo describe como como el águila, que el águila en la Biblia siempre ha sido como de reyes, ¿no? Y Mateo lo describe como el hijo del hombre o el hombre. So, muchos ven en esto, ven a Jesucristo, ¿no? So, pero eso, como le digo, es con eso ya es opinión propia, ¿no? Y vamos a seguir leyendo. Tales eran sus rostros y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, los cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andando, y cuando andaban no se movían. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su parecer era como de carbones de fuegos encendidos, como parecer de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y el fuego salían del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Ahora, vamos a ver un poquito más de la descripción, y después le voy a decir lo que está diciendo. Y mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda en la tierra junto a los vivientes de cuatro caras, y al parecer de las ruedas y su obra era semejante al color de berilo. Y el color de berilo se puede distinguir. Yo lo he visto como, dicen que es como el color topaz, otra vez como el verde. Hay muchos que lo pintan como el color de oro. So, no, vi ahí que significaba el color de berilo, y dice que no saben exactamente qué color era, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Y los cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su boca eran como una rueda en medio de otra rueda. Cuando andaban se movían sobre sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojo alrededor en los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto con ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. So, imagínese, dice que el seis o el tamaño de esta rueda eran enormes, ¿no? Imagínese dos anillos de oro entrelazados como en cruz, ¿no? Uno sobre dentro del otro. Y en la orilla del anillo tiene muchos ojos, muchos, muchos ojos. Dijo que muchos han dicho que esta es la evidencia que hay extraterrestres en la Tierra. Excusa quiere el necio para seguir creyendo lo que cree, ¿no? So, hay que tomar esto y decir, pues está extraño, ¿no? Hacia donde les... Ok. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, cuando el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellas se separaban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaron de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de cada ser viviente apareció una expansión de madera de cristal y maravillosa, extendida encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión estaban las alas de ellos, derecha la uno a la otro, cada uno tenía dos, y las otras dos que cubrían sus cuerpos. So, imagínense estos seres vivientes, cuatro alas. Imagínense una persona como con cuatro brazos, ¿no? O como, imagínese una águila con cuatro alas. O un ángel, yo creo que usted ya ha visto un ángel como tiene manos de hombre, pero a la misma vez águila, alas de águila, ¿no? Con dos vuelan y con dos se cubren la cara, ¿no? La otra cosa también es que dice que los veía viajar como relámpago. Sabemos nosotros la distancia que corre un relámpago, porque sabemos la velocidad de la luz. La luz corre como a 186,000 millas por segundo. So, a todos aquellos que dicen que Dios es aburrido, él anda en un coche bien, bien, bien rápido. So, es uno de esos, está la moda, ¿no? Y dice... Y oí el ruido de sus alas cuando andaban como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Cuando se paraban, flotaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que hacía sobre sus cabezas. Ahora, como les dije, no podemos, es bien difícil explicar algo cuando la información o el concepto que tenemos no es lo suficiente apropiado para lo que se está viendo, ¿no? Si usted no puede computación, usted no puede explicar lo que una persona que puede programar computadoras sabe, ¿no? Yo algunas veces que sí un poquito me quedo con la boca abierta, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo de lo que este hombre está hablando aquí para que hagamos el punto, ¿no? Dice que era el ruido como de muchas aguas. Yo he buscado aquí el texto del ruido de muchas aguas, a ver cómo se oye. Si me permite, se los voy a poner. Este es el ruido de muchas aguas. Ahora les voy a poner como este hombre nos está predicando hace como 2500 años. Les voy a ponerlo como se oye un jet moderno, ¿no? Como si yo hubiera visto esta visión otra vez, tal vez yo lo describiría como lo que yo ya sé. Y lo que yo sé es como un jet moderno, ¿no? Se los voy a poner. Ese es el sonido de un jet moderno. Si usted compara los dos sonidos, para mí suenan casi iguales, ¿no? Aunque el sonido del agua se oye un poquito más claro, más sereno, y el oído del jet tiene como un sonido de silbido un poquito más agudo. Yo diría que si yo creo que si hubiera visto esta visión, uno podía decir, pues es un avión despegando, ¿no? Ahora, yo ese ejemplo, no que estoy diciendo que Dios ande en un avión, no, no estoy diciendo eso, no me malinterprete, pero lo que le quiero decir es el contexto de lo que estoy hablando, ¿no? Vamos a describir algo con lo que ya conocemos. Por eso es bien difícil entender algunas veces estas visiones, ¿no? Aunque Dios nos ha dejado muchas cosas en la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejante que parecía de hombre sentado sobre él. Imagínese usted estos cuatro ángeles con estas grandes ruedas, ¿no? Y ellos sobre las ruedas, imagínese como un pedazo de cristal o de vidrio, ¿sí me entiende? O imagínese una mesa de comedores. ¿Ha visto usted esas mesas de comedores que tienen como un cuadro redondo de vidrio? Imagínese esa cosa flotando, ¿no? Eso es lo que está hablando. Una de las cosas interesantes es que Satanás era un querubín, como los que vemos aquí. Lo más probable es que así es como se ve Satanás, ¿no? Y dice, era semejanza, y disculpe, sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Alguien está sentado en el trono, hay como una apariencia, una luz verde detrás del trono, ¿no? Ámbar otra vez. Desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como la apariencia del arco iris que está en las nubes el día que en las nubes el día que llueve así. Era el parecer del resplandor alrededor. Ahora, una cosa interesante es que Dios dice que en el principio creó Dios la luz. Y hay mucha gente que no cree, que dice, porque Dios viene a crear el sol a los 4 días, ¿no? Al tercero o al cuarto día. Entonces dice, ¿cómo Dios puede crear la luz y crear el sol? Pues porque la luz es independiente al sol. ¿Sí me entiende? Y si usted pone un espectro, pasa la luz natural que vemos sobre un cuarzo, la luz se separa entre los colores del arco iris. ¿Sí me entiende? Dios creó la luz. Y se ve, dice que en forma de arco iris. Son interesantes, ¿no? Como la apariencia del arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que yo la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que habla. Daniel pasó lo mismo también. Todos los que ven a Jesucristo caen de boca, ¿no? capítulo Dios, y me dijo, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, oí lo que me hablaba. Y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se ha rebelado contra mí, y ellos sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, y de empedernido corazón, y les dirás, así dice el Jehová el Señor, y ya sea que ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo profeta en ellos. So, los lleva a la casa de Israel, ¿no? Y le está diciendo, son casa rebelde, son tercos esto, y el salvadoreño dijera, ¿qué tercos son estos vos? Y muchas veces usted dice, eso ya se acabó. Hay unos pastores que Dios les da misericordia. Vamos a seguir leyendo, porque dice Dios les dice que te voy a dar una frente de diamante, porque vas a tener una frente bien dura para pelear con estos tercos, ¿no? Y tu hijo de hombre, no temas de ellos ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Yo creo que Dios algunas veces lo deja claro, ¿no? En inglés me gusta un poquito más, porque si usted lee ese mismo versículo en inglés, dice, But you, son of man, do not fear them, and do not fear their works, even though briars and thorns surround you, and you live amongst scorpions, do not fear their words, and do not be terrified of the look they give you. Y en inglés me da un poquito más, lo entiendo un poquito más. So, vas a vivir entre espinos y escorpios, o el peligro siempre va a estar ahí, ¿no? Cuando uno vive, o usted cuando come un pescado, siempre es cuidadoso a no tragarse la espina, ¿no? So, uno algunas veces agarra el tenedor, pero termina con los dedos, ¿no? Porque hay muchas espinas en el pescado. So, va a vivir él entre espinos. So, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ahora, Mateo 28, Dios dijo, ir y hacer discípulos de todas naciones, bautizándolos y enseñándoles. Muchos de nosotros tenemos el concepto erróneo a lo que es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos no es convertir a la gente por fuerza. Yo ya lo he tratado de hacer, no le estoy diciendo algo que yo no he hecho. Una vez fui a un retiro, había un musulmán. Y en todo el retiro yo le hablaba de Dios, de Dios, de Dios, de Dios y Dios. Hasta que el punto, alguien me llegó a decir, no al muchacho, nos hicimos muy buenos, no amigos, pero nos relacionamos muy bien, ¿no? Pero después, él me dijo alguien, comenzaba todavía en el evangelio, ¿no? Pero me dijo, ¿sabes qué? Él ha venido a disfrutar lo que es la pesca en el retiro, y no lo trates porque se vuelve hostigo. Si persona no quiere, no tienes nada más que hacer tú, ¿no? Porque no está en ti la responsabilidad de hacer a alguien salvo, está en Dios. La responsabilidad de uno es decirle, ¿sí? Les hablarás pues mis palabras, la Biblia. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Ahora, muchas veces Dios nos da palabra aún antes que pasan las cosas, cuando uno ni que ver, ¿no? Uno ni la ve venir y ya Dios le está dando palabra. Tal vez no está en la Biblia, pero tal vez Ezequiel se rebeló contra Dios y dijo, no, lo que me vas a hacer, lo que me mandas a hacer está muy duro, y vamos a ver cómo sucede esto, ¿no? Y miré, aquí una mano me fue enviada. Y esto es lo que me fascinó cuando leí este pedacito. Y miré, he aquí una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro. Extendiéndolo delante de mí, estaba escrito delante y detrás, y habían escritas en él endechas y lamentos y ayes. So, capítulo 3. Y díjome, hijo de hombre, come lo que hallares, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, hízome comer aquel rollo. Y díjome, hijo de hombre, haz a tu vientre que coma, y hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comílo, y fue en mi boca dulce como la hiel. Estaba leyendo la Reina Valera antes. Lo voy a leer eso otra vez. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, haz tu vientre que coma, y llena tus entrañas de este rollo que te voy a dar. Y yo lo comí, y me fue en mi boca dulce como la miel. So, le da un rollo, se lo come, ¿no? Y yo creo que lo que le está diciendo ahí, hay que uno comerse la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, saber lo que la palabra de Dios tiene para con nosotros, porque esto se cree por la fe, ¿no? Lo que está viendo Ezequiel aquí, yo creo que se lo dice a alguien que no cree en Dios o que no tiene fe en Dios, y lo toman como esquizofrénico o lo toman como loco, ¿no? O muchos dicen, podían usar, como le dice, hay otros locos que usan esto para explicar la existencia de los platillos voladores, como se dice, no, este no vio a Dios, este vio un platillo volador, ¿no? Que es totalmente erróneo, porque hay que tener fe en las cosas de Dios, y que Dios está hablando, ¿no? Y me dijo luego, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a estos con mi palabra, porque eres enviado a pueblo de habla profunda, ni lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difíciles, cuyas palabras no entienden, y ellos y así ellos te enviaré, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel son duros de frente y de corazón empedernido. Eso es lo que le está diciendo aquí. Yo te voy a mandar a tu propia gente, te voy a mandar. Pero ¿sabes qué? No te van a creer. Pero si yo te mandara a otra gente de lenguaje muy complicado, y tú no lo entendieras, y fueras a ese otro país donde no ni hablan tu lengua, y tú les llevaras esta palabra que yo te estoy dando, entonces ellos te entendieran y se convirtieran, ¿no? La reina Betsheba, cuando fue a ver a Salomón, dice que en el tiempo venidero, ella va a condenar la generación de Jesucristo, porque ella viendo a Salomón, ella se convenció de la grandeza que Dios puede traer a un hombre, o de la sabiduría que Dios trajo a un hombre. Y esta gente viendo a la sabiduría caminando, no le dieron y lo crucificaron, no le creyeron, ¿no? He aquí que yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra tus frentes, como diamante más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. So, yo creo que, como le dije, muchos pastores tienen frente de diamante por lo que pasa, ¿no? Porque son casa rebelde, ¿no? Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve entre los cautivos y los hijos del pueblo, y les hablarás y les dirás, así dice Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí una voz de grande estruendo. Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el ruido de las alas de los reyes, de los seres vivientes, que se juntaban la una con la otra, y el ruido de los ruido de las ruedas delante de ellos, y el ruido del grande estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, mas la mano de Jehová era fuerte sobre mí. So, esta mano viene y le da el rollo, ¿no? Tal vez, si se acuerdan en Apocalipsis, ¿quién es el que abre el rollo? Jesucristo, o no sabemos si era Jesucristo, ¿no? Y vi a los cautivos en Tehalín, que moraban junto al río de Quebar, y me senté sobre ellos, estaban sentados ahí, y permanecí 7 días atónico entre ellos. Si se acuerdan en Job 2:13, que cuando Job está pasando todo lo que está pasando, él viene y se sienta, porque era como, en inglés se dice un shock, como una reacción que él tiene a todo lo malo que está teniendo, que no hay palabras para hablar, ¿no? Y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Atalaya es una torre, ¿no? Oirás pues tus las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablases para que el impío sea apercibido de su mal. Caminó a fin de que viva el impío, morirá por su pecado, pero tu sangre demandaré de tu mano. Solo que le está diciendo, si yo te voy a decir, una atalaya, como yo siempre les he dicho, ya les había dicho como 2 o 3 veces, es una persona que estaba en lo más alto de la ciudad. Era como un velador, ¿no? Todos tenemos el concepto del el velador. Si está en este país, era como un security guard, donde estaba subido allá arriba de la torre, él estaba viendo para todos lados, y normalmente cuando los venían a invadir levantaban polvo, ¿no? Porque era un montón de gente, o era un grupo de gente. O él, antes que viniera el peligro, él sonaba una trompeta y la gente ya estaba preparada para recibir el enemigo, ¿no? Eso es lo que le está diciendo aquí. Si yo te doy palabra y tú no se las vas a decir a esta gente, entonces tú vas a ser culpable de lo que les pase a ellos. Por eso digo algunas veces que esta palabra que Dios le da a Ezequiel fue una tarea muy difícil, ¿no? Y hasta él mismo dijo, no, mándate otro, porque como dijo el salvadoreño, yo ya no voy, vos, porque yo ya aquí que debo. Y aconteció, y vamos a seguir leyendo. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino la palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú tu palabra de mi boca, y no amonestarás de mi parte, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijese al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestases, ni le hablases para que el impío sea apercibido de su mal, camino a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero tu sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartase de su justicia y hiciese el mal, y pusiese yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si al justo amonestases para que el justo no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y vino ahí la mano de Jehová sobre mí: levántate, sal del camino, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí del camino. He aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río de Quebar, y caí sobre mi rostro. Entonces entró el espíritu de mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra, enciérrate delante de la casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te atacarán y no saldrás entre ellos, y con ellos te atarán y no saldrán con ellos, y haré que tu lengua se pegue a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón de reprente, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiese hablado, abriré tu boca y les dirás: así dice el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde. Capítulo 4. Porque son casa rebelde, ¿no? Por eso dijo que Ezequiel tuvo un poquito de problema diciéndole esto a la gente, ¿no? Porque dice, si usted ve en el versículo 2, dice, tú, hijo de hombre, no te vuelvas rebelde. En el capítulo 2 o el capítulo 3, creo. Ellos son rebeldes, pero tú no te hagas rebelde, ¿no? Y otra de las cosas interesantes es que viene él, ve la visión, se queda 7 días sin hacer, sin decirle a nadie, ¿no? Después Dios le habla y le dice, yo te he puesto como alguien que tienes que ver el peligro y decírsela a esta gente porque el peligro es inminente. Y viene y dice que lo amarran y lo meten a un cuarto, yo creo, ¿no? Y Dios le cierra la boca, él no puede hablar. Porque muchas veces, yo creo que lo amarraron porque dijo, este está loco, ya déjenlo, porque este es lo que tiene, está loco. ¿Me entiende? Por todas esas cosas que se está imaginando, ¿no? Porque y sí lo creo, porque hasta yo hubiera estado ahí amarrando al pobre Ezequiel porque hubiera dicho, está loco este, ¿no? Dios le dice, no vas a hablar, sino que cuando yo te diga que vas a hablar. Y muchas veces nos metemos en muchos problemas porque cuando Dios nos da palabra, nosotros algunas veces queremos excusarnos o queremos nosotros queremos poner nuestras palabras en las palabras de Dios y no tiene que ser así, ¿no? Dios, cuando Dios habla y hay mucha gente que dice que Dios habla y no es que Dios ha hablado y dijo, y tú, hijo de hombre, toma un adobe y ponlo delante de ti. Ahora, Dios ahorita le va a dar algo, una visión, un significado para ellos. Si se acuerda, no le deja hablar, pero le dice, enséñales lo que está haciendo, ¿no? Toma un adobe y ponlo delante de ti. Diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. No sé si hizo la ciudad de Jerusalén con lodo, ¿no? Porque tomé un adobe y después con lodo hace la ciudad, quizás, y pon contra ella sitio y edifica contra ella fortaleza. Y levanta contra ella baluarte y pon delante de ella campamento y coloca sobre ella arietes alrededor. Imagínese usted que lo tiene jugando el soldadito, ¿no? Como juegan los niños. Él se pone un adobe y comienza a hacer la ciudad, pone soldaditos acá, pone arietes que son para, arietes eran, podía ser un pedazo de árbol que traían y le seguían pegando las puertas para abrir hoyo, ¿no? Y había muchas tecnologías también que se conocían en ese tiempo. Y dice, toma también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, firma luego su rostro sobre ella y será sitiada y tú pondrás sitio sobre ella. Esta será señal de la casa de Israel. Y si se acuerdan, para este tiempo, este es un niño que está predicando. Tenía por lo menos 13 años, les había dicho, ¿no? Que habíamos visto. Él está jugando al soldadito porque él es 13 años, sí tenía. Él es un niño que está predicando y mucha gente le dice, hey, este está loco. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre la iniquidad de la casa de Israel el número de los días que dormirás sobre él, llevará sobre ti la iniquidad de ellos. Yo te he dado los años de su iniquidad por el número de los días, 390 días, así llevarás la iniquidad de la casa de Israel. Y cumplido estos, te acostarás sobre tu otro lado derecho y levantarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Lo que le está diciendo es que te vas a acostar en un lado, imagínense, a mí me gusta dormir por un lado nada más, te vas a acostar de lado y después los otros 300, ¿cuánto le dice? 390 días, te vas a dar vuelta y te vas a acostar para el otro lado. Ahora, no sé si la Biblia no es específica, pero sabemos que Ezequiel era humano. Quizás cuando se iba a dormir, él se acostaba para un lado. Había una tradición antes donde las personas que roncaban creían que la persona roncaba porque cuando él se acostaba de espalda, el aire no entraba muy bien por la nariz, ¿no? Entonces le ponían una pelota de tenis atrás de la espalda para que cuando él se diera vuelta para la espalda se sintieran confortable y volvía a dormir de boca, ¿no? Y tal vez él le pusieron algo o él puso algo donde nada más podía dormir para el lado, no se daba vuelta y lo más probable es que se levantaba para ir al baño y a comer, ¿no? Porque entonces fuera un milagro también, ¿no? Y afirmarás tu rostro al sitio de Jerusalén, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. He aquí, yo pondré sobre ti ataduras, y no darás vuelta de un lado al otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. So, lo ataban. Eso que me gustó haberlo leído, porque entonces sabemos que lo amarraban de un lado. Lo más probable, cuando iba a dormir, lo amarraban para que nada más un lado durmiera. Y tú toma para ti trigo, cebada, ajas, lentejas, maíz y centeno, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que durmieses sobre tu lado. Y 390 días comerás de él, y la comida que has de comer será de peso de 20 siclos al día, de tiempo a tiempo lo comerás, y beberás el agua por medio de la sexta parte de un hin. De tiempo a tiempo beberás. Sí, vamos a ver cómo, sí es cierto que el método que Dios usa, ¿no? Sí se levantaba a comer, o tal vez la familia de él hacía la comida y lo tenían amarrado y él comía lo que tenía que comer. Que es lógico, ¿no? Él tenía que comer. Yo sé que estamos en la Biblia, algunas veces no nos da mediduras exactas, pero sí tengo una Biblia que está un poquito más moderna, y dice que 8 onzas de pan, ¿no? Y una pinta y media de agua. Tal 8 onzas serían como un puñito de pan y una taza de agua. Porque una pinta, 4 pintas hacen medio galón. O 2 pintas hacen medio galón, no sé, pero es como una taza de agua. Vamos a seguir leyendo. Y beberás el agua por medio de sexta parte de un hin, de tiempo a tiempo beberás. De tiempo a tiempo significa que era un tiempo especificado. No dice exactamente, creo, no sé, tal vez sí dice. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás sobre excremento de hombre a vista de ellos. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los ha lanzado yo. Si imaginas, si este lo hubiera haciendo eso, dijera, no, este está más loco que un pájaro, ¿no? Y dije: ay, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortensina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Yo por eso creo que muchas veces damos mucho crédito a los profetas. Pero si leemos en los versículos anteriores, en capítulo anterior, donde Dios le dice: no, tú no seas terco, haz lo que yo te digo. Yo creo que Ezequiel sí tenía opinión, aunque era un joven, tenía opinión propia y dijo: no, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo quieres que cosa mi pan en excremento humano? ¿Se imaginas no hay nada de lógica en eso? Está un poco macabro también, ¿no? Y dije a Jehová: he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde su juventud hasta este tiempo comí cosa mortensina. Lo que está significando era la cultura de los judíos. Eso ellos sabían que era una abominación y no lo hacían. No quiere hacerlo. Y me respondió: he aquí, te doy estiércoles de bueyes en lugar de estiércoles de hombre, y comerás tu pan con ellos. Ahora, ¿por qué cree que los que lo estaba haciendo esto? Porque ellos querían que a ellos agarraran vivieran el ejemplo que lo que iba a pasar. Porque lo más probable que cuando fueron invadidos para los babilonios, ellos no podían ir a sacar leña. En realidad, eso es lo que ellos iban a hacer para sobrevivir. Sabemos que en esos tiempos se comían entre ellos, ¿no? Había cuando los peregrinos vinieron desde Inglaterra, hubo un tiempo donde ellos hicieron sus fortalezas, pero los indios se hicieron enemigos de los indios y ellos no conocían muy bien la área. So, hay una historia de que para el invierno, donde ellos no podían tampoco salir, no tenían ninguna cosecha, especialmente el primer año cuando ellos vienen desde Inglaterra y vienen a las Américas, dice que tenían tanto tiempo que se comían ellos mismos el cinturón, los zapatos, y se comían los muertos que morían, se comían la carne, ¿no? So, eso es lo que le está diciendo, lo malo que esta gente va a experimentar, y les quiere dejar saber el ejemplo, ¿no? Muchos de nosotros decimos algunas veces, oh, si yo hubieras visto, dijo el salvadoreño, si yo hubiera visto vos lo que yo iba a pasar, yo nunca, ¿me entienden? Nunca hubiera hecho eso, ¿me entienden? Y me dijo luego, dijo, hijo de hombre, he aquí que quebrantaré la posición de pan de Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto. Y eso viene a ser en realidad, porque cuando son invadidos había poquito pan, había poquita agua, so ellos se tenían que medir, ¿no? Porque les faltarán el pan y el agua y se espantarán los unos con otros y se consumirá por mal. So, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por escucharme. Así como le dije, si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra website maministries.com. Este es un podcast muy grande, pero quería hablar de las cosas que tiene Dios. Voy a tratar de mantenerlo un poquito más corto para que usted oiga y aprenda de las cosas de Dios. Pero también quiero incitarlo a que visite nuestra página reydegloria.org o RG. So, que no se le vaya eso, porque hay otras dos páginas con el mismo nombre, una es .com y el otra es .net, creo, pero la página de nosotros es reydegloria.org. ¿Ok? So, póngase usted a orar por nuestro ministerio y que Dios lo bendiga.